Estamos en Ecopark, la verdad, espectacular, un barrio bien mexicano, bien tradicional acá de Los Ángeles. Y acá estaba viendo Jorge cuando le mandamos una carta pidiéndole por favor que vuelva, que teníamos que hacer el disco y que bueno, era imposible hacer el disco sin él. Así que la verdad que yo tras esa época trabajaba en la revista Humor, de Acadete, y bueno, me escapé de ahí de la oficina para mandarle una carta escrita a mano, a la antigua, ni un mail, nada de eso. Bueno, contándole de todo lo que pasaba, que estábamos grabando el disco, que nos estaba yendo bien y que no podíamos grabar sin él. Él acá estaba medio colgado, trabajando en un bar, de carpintero, pero bueno, haciendo una vida completamente solitaria como a él le gusta, pero por suerte nos hizo caso y vino y está en el Milagro Argentino.